tú eres parte de mí. Yo te extraño tanto, porque sin ti no puedo vivir. Tú lo has llenado a mi corazón de amor y me enamoré de ti. Porque tú te fuiste sin una razón, dolor solo me has dejado. Como quisiera volver el tiempo atrás, mujer, para explicarme qué fue que hice para alejarte. Dejando de amarme.